Shelly, take it easy, take it slow. You follow me everywhere that I go. I gave you the keys to my soul, and you still don't believe, baby, I know. Girl, I'm sick and tired of your drama. Don't let me take you back to your mama. 20 missed calls, cause I'm not home. What you gonna do? La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Un culto a la ambigüedad. Desde Radionauta 106.3 estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Oyentes, amigos, muy buenas tardes. Tarde fría, pero bueno, aceptable con el solcito que salió a partir del mediodía, ¿no? Porque hoy arrancamos con un grado y un poquito menos. Menos un grado me marcaba el celular hoy por la mañana, al despertar, bien temprano. Ahora estamos en 13 grados, creo que es ya casi el tope, ¿no? De este día, porque ahora va a empezar a disminuir nuevamente. Y vamos a tener así días con temperaturas bastante bajas. El miércoles 2 grados, jueves mínima de 3 grados. Recién el sábado vamos a tener 7 grados, va a subir un poquito. Levantando un poquito. Vos sabés que envidiaba mucho a un amigo que está en Tumbes, en el norte del Perú, casi frontera con Ecuador. ¿Cuánto está? Que me mandaba la foto con 33 grados. 33 grados, claro, sí, está más cerca de la línea ecuatorial. Yo le digo, bueno, disfruta de Puerto Pizarro. Ahí no existe el invierno, ¿no? Todo el año es verano. Todo el año es verano. Y encima tienen unas playas. Claro, digamos, está ahí nada más cerca. Maravillosas, ¿no? Y bajando un poquito más está, bueno, Máncora, que ahora es un centro turístico a lo Miami. Sí, sí, ¿no? Sí, es tiene lindas playas. Lo resort del subdesarrollo. Igual ya era, se estaba extrañando este clima porque llegó bastante tardío, ¿no? Este otoño. Ahí, viste que el otro día estábamos hablando justamente con el arquitecto que nos planteaba el tema de los aliviadores para contrarrestar, digamos, una inundación como la que tuvimos el 2013. Sí. Y bueno, allá hay, digamos, una alerta porque ayer dicen que comenzó el efecto de la corriente del Niño, ¿no? Que seguramente traerá, digamos, las consecuencias. Ya lo hemos visto hace unos meses en Perú, en donde hubo inundaciones en el norte, justamente en Tumbes, en Piura y en la zona de Chiclayo. Sí, un temor que se tiene todavía porque no se sabe cómo va a ser el impacto. Es que a diferencia de este año, la sequía, el año que viene posiblemente en la provincia haya muchas precipitaciones, sí, ¿no? Totalmente. Tuvimos una semana con bastante deporte. Acá a nivel platense se jugó el domingo la final del campeonato mundial juvenil sub-20. 18 partidos de los 24 se jugaron aquí en la ciudad de La Plata. Salió campeón Uruguay. Sabemos, lo sabemos todos, nuestro Jaime, nuestro dedo mágico, está precisamente allá, aparentemente fue el operador, ¿no? A celebrar. Nuestro operador fue a celebrar el campeonato mundial de Uruguay. Le mandamos un saludo si nos está escuchando. ¿Seguiste uno de los partidos? Vi un poco el segundo tiempo de Uruguay-Italia. Le ganó, digamos, el gol se lo hizo faltando 5 minutos, ¿no? El gol definitivo, el decisivo. Sí, a pesar de ser un mundial, bueno, no tiene mucha trascendencia, ¿no? El mundial del sub-20. Yo fui en dos ocasiones a las inmediaciones del estadio. En realidad pasé por ahí y había un operativo cerrado de la avenida 31. Vi poco turismo igual, ¿no? Poco turismo. Después el municipio ha divulgado algunas cifras. Sí, bastante, bueno, que ellos lo pintan como bastante satisfactoria, ¿no? Como que ha sido muy positivo, sobre todo sí. En el tema hotelería y gastronomía. Hotelería, sí, sí, sí. Yo la verdad que las veces que he salido, he recorrido un poco la ciudad, he visto muy poco movimiento. Se había puesto una Plaza Moreno en donde se estaban haciendo mis partidos y una feria con colectividades, distintas comidas. Pero muy poca participación, también como que el clima no iba acompañando porque ya estaba haciendo un poco de frío, ¿no? Sí, el estadio sí estuvo colmado, ¿no? Para la final. En la final, aficionado bastante uruguayo, ¿no? Lógicamente, Uruguay fue local en el estadio único Diego Maradona de La Plata. Es la primera vez que gana, ¿no? El Mundial Sub-20 de Uruguay. Es la primera vez que gana Uruguay. Otro acontecimiento, digamos, deportivo fue lo de Lionel Messi, ¿no? Sabemos que se fue del Paris Saint-Germain y eligió Miami. Había una especie así de debate o cuestionamiento acerca de la firma del contrato con el equipo de Inter de Miami. Nosotros sabemos la Major League, digamos, en Estados Unidos, es una liga sin mucha repercusión deportiva, que recordemos que hace años Estados Unidos intenta, digamos, que lo que ellos llaman soccer sea más popular, sin conseguirlo totalmente. También ocurrió hace muchos años cuando Pelé se retiró del Santo y fue a jugar al Cosmos. Sí. Desde ahí la intención es hacer popular sin conseguirlo medianamente. El equipo Inter de Miami tiene la característica de ser uno de los peores equipos de la MLS actualmente. Creo que está último en su zona, porque juegan zona este, zona oeste. Igual que los campeonatos del fútbol americano o campeonato de la NBA, los campeonatos de básquet. Equipo del oeste, equipo del este. Después llegan dos de cada zona a jugar la final para sacar un campeón. Lo característico del Inter de Miami es que los dueños son cubanos, ¿no? Cubanos exiliados, los que comúnmente nosotros la militancia le llamamos gusanos, ¿no? Más Canosa es. Era el dueño, falleció, ahora es el hijo, el dueño gerente del Inter de Miami. Recordemos que el cubano fue uno de los que financió, digamos, la contraofensiva contra los castristas en Bahía de los Cochinos, y aparte fue el que puso la plata para liberar a Luis Posadas Carriles, preso en Venezuela. Recordemos, Luis Posadas Carriles había hecho un atentado en donde se cayó un avión de Cubana de Aviación y hubo muchos muertos. Algunos sectores que, bueno, en cierta manera un cuestionamiento a la decisión de Leo Messi, pero ahí yo creo que, bueno, estamos en un mundo capitalista en donde prime el negocio, y a Messi, más de lo que ha dado, digamos, deportivamente, ¿qué más le podemos pedir, ¿no? Básicamente haciendo la comparación, digamos, si se quiere, política con Diego Maradona, que tenía acercamiento a Fidel Castro o a Hugo Chávez, ¿no? Pero también se sacó fotos con Carlos Menem, un presidente, digamos, peronista que fue muy cuestionado en los años 90, el que privatizó prácticamente los recursos, los bienes comunes en Argentina. ¿Qué le podemos decir a Messi? Messi va a firmar contrato con el que le parece en estos momentos, a esta altura de su carrera, casi a punto de cumplir 36 años, a lo que le convenga, no solamente más económicamente, sino creo que en estos momentos prioriza a la familia, ¿no? Yo creo que sí, más tiene que ver con eso, más que lo económico, porque si fuese por dinero hubiese ido a otra, a otro lugar, ¿no? A China, quizás a la Liga de Arabia Saudita. ¿Y qué le hubiéramos, ¿no?, reprochado si hubiera ido a Arabia Saudita? Bueno, te vas a una liga, ¿viste?, en donde hay gobiernos que financian, digamos, los asesinatos en Yemen o en otros lugares de Oriente, ¿no? Una monarquía asesina, la de Arabia Saudita, hubiéramos tenido el mismo cuestionamiento. Sí, hoy había hecho una declaración justamente Messi, donde dijo de que no estaba en sus planes participar o estar en el Mundial 2026, que justamente se va a hacer entre México, Canadá y los Estados Unidos, que no estaba en sus planes y que creo que tiene que ver con eso también, ¿no? Porque una de las cosas que había planteado con este cambio en su vida laboral, porque claramente pasar del fútbol europeo al fútbol norteamericano, al soccer norteamericano, es un rendimiento que no tiene un mismo nivel de exigencia, ¿no? Un rendimiento mucho menor. Y hoy con las declaraciones que dice que no está en sus planes, quiere decir de que claramente Messi está priorizando hoy una cuestión más familiar que una cuestión deportiva. Ya ir preparando el retiro, ¿no? Ganó todo, ya, Messi. Ya se retiró de la, digamos, de la alta competencia de Europa. Ir pensando por ahí en un retiro digno. Seguramente jugará en la selección, en la Copa América o en otros torneos. Y ya dijo que no va a jugar el Mundial. Planteará su retiro en una liga, digamos, de esfuerzo menor, ¿no? Claro, hay que ver quiénes son los que lo van a acompañar, porque los Yankees, indudablemente, David Beckham, que es uno de los socios mayoritarios económicamente y que es el que maneja la parte futbolística, seguramente contratará a otros jugadores para acompañarlo y para que el equipo por lo menos no haga los papelones que está haciendo ahora, que está último. Sí, y creo que, bueno, ni qué decir, como dicen, ¿no? El grave rendimiento es menor. Hoy, a mí, la verdad, si ya bien se venía especulando, como que el retiro de Messi, de que posiblemente esté en el próximo Mundial, siempre queda esa esperanza, ¿no?, de poder verlo jugar nuevamente un Mundial más. Pero teniendo en cuenta también el grado de rendimiento que requiere un Mundial y la preparación previa, porque no es que solamente juegan, sino que hay que tener una preparación muy, muy fuerte. Sí, no nos olvidemos que el próximo Mundial va a ser en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para los Yankees, negocio redondo, digamos. Es más, se especula que las entradas para ir a verlo jugar ahora en estos partidos van a ser entradas caras, ¿no? En estas ligas. Y creo que para los norteamericanos, para una entrada a un evento deportivo, $100 no es mucha plata, sí, ¿no? Y ni hablar el engrosamiento, digamos, en las redes sociales del sitio web del Inter de Miami, ¿no? Pasó de ser una cosa intrascendente a ser una cosa con, digamos, millones de participantes. Ahora, yo Miami lo conozco por fotos. Es lindo lugar Miami, ¿no? Tiene una... Florida está ahí, Miami, ¿no? Unas playas. Miami no es una... Yo, en realidad, tengo bastante prejuicio con respecto a Miami. No sé si espera vacacionar, pero... Básicamente no porque, digamos, ahí están los exiliados cubanos, han hecho muchos negocios. Hay una mafia, digamos... No hay alcalde de Florida que... Bastante importante, que no. Pero le tengo cierto prejuicio. Yo digo, cuando regresé a Perú después de 40 años, digo, bueno, esto es la Miami del subdesarrollo por la manera como se plantea urbanísticamente algunas ciudades, sobre todo ciudades del norte peruano, y los balnearios del norte peruano, viste que son una copia de los resorts con spa de Miami, ¿no? Por eso yo decía, son los resorts del norte peruano en la Miami del subdesarrollo. Entonces, en ese sentido, viste, yo tengo bastante prurito en cuanto a Miami. Y después, bueno, en los 90... que eran comunes los viajes de la clase media argentina a Miami, en el famoso DM2, cuando estaba, viste, el 1-1. Entonces yo creo que desde ahí ya viene como un cosquilleo, viste, que no me permite tener simpatía hacia la ciudad, a esa ciudad yanqui. Claro, es más prejuicio que... Es más prejuicio. Igual, viste, si tuviera la posibilidad, ponete, y me dan elegir un viaje a Miami o un viaje a otra ciudad, digamos, quizás menos ostentosa, yo elegiría la ciudad menos ostentosa y no elegiría Miami de ninguna manera. En ese caso prefiero, digamos, ir a algún balneario, viste, mexicano. Ah, claro, sí. Sí, en lugar, también. En lugar de Miami, ¿no? Claro. En lugar de Miami. O Cuba misma, ¿no? Que tiene lindas playas. O Cuba misma. Bueno, ni hablar. Ni hablar. Ni hablar de Cuba misma. Manchester City también campeón. También. ¿No? Otro de lo deportivo, digamos. Del fin de semana. De fin de semana. Campeón por primera vez. Guardiola hizo este año triplete. Premier League, FA Cup y la Champions. Un gran equipo, pero un equipo, digamos, millonario, ¿no? Con sueldo... Es un, digamos, buen técnico, pero también cuenta con un equipo de... Un presupuesto, de primera, sí, ¿no? un equipo de primera. Realmente... Lo que pide lo pero tiene. Pero bueno, hay que hacerlos jugar también como los hace jugar Guardiola. No podemos decir que no... no. Yo creo que es el mejor director técnico del mundo, más allá de que el plantel con el que cuenta es muy rico, ¿no? Miami perdió la final de la NBA. Los Miami Heat perdieron con Denver Nuggets la final de la NBA. 4-1 ganó Denver Nuggets, por campeón de la NBA por primera vez en su historia. Los monstruos del básquet están en Estados Unidos, están en la NBA. Y tuvieron la satisfacción de ganarle a un equipo de Miami. No sé si Canos tendrá que ver, o cubano tendrá que ver con los Miami Heat. Y eso es básicamente el recorrido deportivo, ¿no? La selección en China jugará un par de partidos amistosos. Esta semana hay fecha FIFA, en donde diversas selecciones... Creo que Perú también juega en Corea del Sur. No tengo idea de la agenda de partido de las selecciones esta semana, pero no olvidemos que ya están cerca las eliminatorias sudamericanas. Paolo Guerrero de Racing fue convocado por Juan Reynoso a la selección con sus 39 años. Sí, ¿no? Y grande, Guerrero. Y después, bastante, hablando de México... No es el primero en la selección que tiene esa edad, ¿eh? Sí. Vamos al primer tema. Los Cadillacs reaparecieron en el Zócalo de México. Miles de personas. We'll be right back. Conflictos, lo podríamos llamar de baja intensidad. Salta, Jujuy, hubo un conflicto docente en Salta. Ahora el conflicto se está entendiendo a Jujuy. Vamos a ver si tratamos de charlar con alguien en el transcurso del programa para que nos cuente cómo está la situación en Jujuy. No solamente, digamos, con el paro que hay, básicamente liderado por el gremio docente, ¿no? y otros sectores populares, sino también contra la reforma constitucional que intenta el gobernador Gerardo Morales. Básicamente una reforma que incluye, digamos, bastante medidas judiciales contra la protesta social, ¿no? Sí, esa es una parte. Tiene medida de fondo. Inclusive se había quitado ya algunas reformas que había planteado en su momento Morales, que tenía que ver con el por ejemplo, en caso de que alguno de los poderes no funcionen, que se maneje todo por decreto, darle más poder al poder judicial. Sí. Lo de la criminalización de la protesta es una parte de lo que vienen denunciando los distintos. Yo creo que hay un ensayo, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Se han aprobado códigos convencionales, digamos. Contravencionales. Contravencionales de convivencia en varios municipios, empezando por Mendoza, por la ciudad de Córdoba, en la misma Jujuy, en San Salvador, código de convivencia, acá en la ciudad de La Plata, sin ir más lejos, y yo creo que se intenta avanzar más en ese sentido, ¿no? Criminalización de la protesta social, básicamente eso. Ya en los distintos discurso, digamos, de algunos de los candidatos de los diferentes espacios, uno de los ejes es cómo controlar en cierta manera la protesta social, ¿no? El conflicto. Sí, yo sé, no sé si llegaste a ver el video o las fotos que hay de la movilización de los docentes, que es también un síntoma de la situación, la crisis económica que se vive en el país. Pero fue una movilización muy masiva, ¿no? Masiva en un lugar donde no se venían llevando justamente movilizaciones y que ha sido algo bastante impactante, ¿no? Lo que se ha visto, y que ahora, en esto que comentas, Eduardo, sobre la reforma constitucional de la provincia, se han ido sumando no solamente los docentes, sino también distintos gremios y organizaciones sociales y políticas que justamente están denunciando de que hay un avance del Ejecutivo jujeño con respecto a la reforma de la Constitución, ¿no? Para tener más controlado temas como, por ejemplo, las manifestaciones, ¿no? Que ya había largado un decreto Gerardo Morales, ¿no? Que estaba el decreto, está vigente hoy por hoy. Un decreto, y que lo que busque es que ese decreto hoy se selle en esta reforma constitucional, ¿no? Y justamente las movilizaciones hoy por hoy están denunciando esto, ¿no? Y replicar en cierta manera, digamos, las medidas judiciales que se tomaron contra Milagros Sala, ¿no? Sí, sí, bueno, una de las cuestiones. Una profundización de eso, básicamente. Por ejemplo, el artículo 113 plantea que serán sancionados hasta 1.000 unidades de multa, dinero, quienes permanezcan en espacios públicos alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular o patronal, causando temor a la población o limitando ilegalmente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Una sancionar al quien se manifiesta con multas, ¿no? Una de las cosas que también, ¿por qué los docentes no se movilizaban? Teniendo en cuenta de que Jujuy es una de las provincias con el salario más bajo que tienen los docentes, era el temor a esto, ¿no? Al ser multados, al tener descuentos, pero que esto, hoy por hoy, ante esta situación económica que hay en el país, lo que ha terminado ocasionando es que la gota que rebalsó el vaso con agua terminó viéndose en estas movilizaciones que realizaron los docentes, y que, bueno, es inevitable, ¿no? Entre tener que tienes que elegir entre o hacer algo o directamente no hacer nada y no comer, ¿no? Que la plata no te justamente alcance. Justamente recordando que la primera causa por la que fue enjuiciada Milagro Sala fue por ocupación del espacio público. Y a propósito de provincias, elecciones provinciales ayer en distintas provincias, ¿no? Tucumán, Mendoza, San Luis, Corrientes, básicamente con distintas tonalidades. En Tucumán se eligió, digamos, gobernador o... De gobernador hasta concejales. Hasta concejales. Ganó la fórmula de Osvaldo Jaldo, que es, recordemos, el actual vicegobernador, que había dejado Mansur en lugar cuando Mansur asume como ministro, ¿no? Que tuvo un intento de rebeldía cuando Mansur estuvo como ministro. Esto me comentaban allegados en Tucumán, de que había tenido un intento de rebeldía y luego con el retorno de Mansur a su provincia como que después se calmó todo, ¿no? Hubo un acuerdo, Mansur intentó ser él el candidato y bueno, la corte le bajó el pulgar y no tuvo ningún inconveniente en volver a dejarlo, digamos, a Jaldo. El acompañante de Jaldo es el ex ministro del Interior tucumano, el ahora ex ministro del Interior tucumano, Miguel Acevedo, ¿no? Le ganó el PJ provincial a Juntos. Juntos tenía, recordemos, como candidato a Roberto Sánchez, no es Sandro, y Germán Alfaro, ¿no? Acá una de las características es la muy mala elección, y yo digo felizmente porque Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi de Fuerza Republicana, no llegó ni siquiera a los 4 puntos, ¿no? Como, digamos, una de las pruebas de que en provincia, digamos, Javier Milei, ni chicha ni limonada, ¿sí? La verdad que, bueno, estas son elecciones provinciales que creo que tienen su particularidad y son muy distintas a la elección provincial, ¿no? De la capital, de la provincia elección de Buenos nacional. Aires, ¿no? Sí. Me parece donde... Y bueno, también a la elección nacional, ¿no? Pero yo creo que es difícil subir, digamos, el techo que imponen este tipo de elecciones provinciales en una elección nacional, porque más o menos uno va midiendo, digamos, las intenciones de voto. En todo caso, hizo mejor elección en La Rioja el que era el libertario candidato de Milei, Menem, ¿no? El sobrino de Carlos Saúl. Sí, el candidato de Milei, Bussi, sacó inclusive menos, ¿no? Que en la elección anterior que se había presentado, ¿no? Mucho menos que en la elección anterior, ¿no? Realmente, digamos, si consideramos que el padre llegó a ser gobernador de Tucumán, ese cercano al 4% es pobrísimo, ¿no? Otra de las provincias, San Luis, Claudio Poggi, que ya ha sido gobernador de San Luis, cuando fue gobernador, recordemos, lo hizo como aliado de Adolfo Rodríguez A, le ganó al candidato del actual gobernador Alberto Rodríguez A, Jorge Fernández, ¿no? Una de las características es que en San Luis se formó un frente donde no solamente estaba, digamos, Juntos para el Cambio, sino también otros sectores, incluso el mismo Adolfo Rodríguez A. San Luis es una provincia chica. La elección la ha ganado con buenos números, pero básicamente de una provincia que a nivel nacional no incide mucho, digamos, en las elecciones nacionales. Recordemos, en San Luis es elección con ley de lemas, ¿no? Una provincia chica con pocos miles de electores, el oficialismo, o sea, el candidato de Alberto Rodríguez A, Jorge Fernández, tuvo 120 sublemas. Y Poggi, el candidato de Juntos, aliado del hermano Adolfo Rodríguez A, tuvo 40 sublemas. Imagínate, más candidatos que electores. Era impresionante ver la foto de las mesas con la cantidad de lemas y sublemas. Impresionante, ¿no? En Mendoza, paso para elegir candidatos a la gobernación. En Juntos ganó la fórmula Alfredo Cornejo, Eve Casado, más cercanos a Patricia Bullrich, ¿no? Recordemos que Rodríguez Larreta fue a celebrar con Poggi el triunfo de Juntos. En el caso de Mendoza, la fórmula Cornejo-Casado son más cercanos a Patricia Bullrich que los candidatos de Rodríguez Larreta, que eran Luis Petri y Patricia Jiménez. También recordemos que en la izquierda fue la de Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito del PTS. En Corrientes ganó el actual gobernador, Valdés. Habrá que esperar entonces el cierre de mañana, el cierre de alianzas, para ver, digamos, para tener alguna perspectiva de lo que será el día 24, cuando estén las candidaturas a flor de piel, ¿no? Sí, una nota interesante que sacó el periodista Carlos Pagni hoy en La Nación es justamente el nivel de ausentismo que hubo en esta elección, ¿no? Por ejemplo, mencionaste lo de Mendoza, donde el diputado nacional Alfredo Cornejo va a ser el candidato a gobernador, posiblemente gane. Sin embargo, cuando haces el recuento, cuando empiezas a ver los números finos con la cantidad de gente que no fue a votar y los que fueron a votar, el porcentaje de votos se quedaría, o sea, lo real, lo concreto, en un 17%, ¿no? Estamos hablando de una persona que posiblemente sea el próximo gobernador que gobierne con un nivel o con un apoyo popular de un 17% de la población, ¿no? Muy bajo históricamente, ¿no? Muy bajo. Y después, Pagni hace un análisis sobre la cantidad de ausentismo que hubo, que fue el 34% más el 6% de voto nulo, voto viciado, que suma un 40%, ¿no? Un porcentaje que cuando uno empieza a mirar los números de esta elección en San Luis, empieza a mirar en Tucumán, empieza a mirar elecciones anteriores como en Salta, entonces te das cuenta de que el voto ausentismo, el voto bronca, está más presente que en otros tiempos, ¿no? Que en otros momentos. Me parece que creo que es el momento histórico en la Argentina en donde el voto bronca o el ausentismo está en el más alto, alejado inclusive del 2001, ¿no? Donde si uno piensa y dice esta etapa económicamente es similar a qué etapa de la Argentina en su historia, y uno hace un paralelismo al 2001, 2003, ¿no? La situación económica en la cual está hoy la Argentina, de inflación muy altos, el deterioro de los salarios muy, muy, muy bajos también, un descreimiento en la política muy alto, y sin embargo lo que se está viendo en las elecciones provinciales es de que ya superó a ese ausentismo, esa bronca que había en el 2001. Sí, con la diferencia que el 2001, digamos, los niveles de votación que recibieron los candidatos eran bajos. Menem llegó al 25%, ¿no? Néstor Kirchner el 22%, recordemos que Menem se retiró del balotaje porque sabía que iba a perder, pero no había ningún emergente de esos que rompen el molde, digamos. Y en este caso sí hay un emergente que rompe el molde, ¿no? Claro, el tema es que ese emergente que rompe el molde, cuando ves los números en las provincias, o al menos sus candidatos con los que ha hecho campaña, como con Menem en La Rioja, ahora Bussi en Tucumán, no han terminado de despegar, al contrario, les ha jugado en contra, porque si uno compara la elección del 2021 a esta elección, les ha ido mucho peor en esta elección, teniendo una figura con como la de Milei, ¿no? Que en teoría es el que está como tercero favorito en todas las encuestas, al menos en las encuestas, ¿no? Ahí es como para analizar y ver. No, es que yo me retrotraigo, digamos, a los años 90 en Perú, cuando explotaron los dos espacios políticos mayoritarios que eran Acción Popular y el Partido Aprista Peruano. Y apareció Alberto Fujimori como emergente por fuera de la política. Y después vimos lo que fue el fujimorismo, ¿no? En este caso, digamos, los emergentes me provocan, digamos, piel de gallina, ¿no? Más allá de que sean potables o sean capaces o lo que vos quieras. Pero generalmente un emergente que sale de una crisis de los partidos o de los espacios políticos mayoritarios es una, no solamente una incógnita, sino, no sé, un balazo en el pie, digamos, ¿no? Hace unos días, cuando había hablado Cristina en el acto por 25 de mayo, que había juntado al Frente de Todos, a una parte del Frente de Todos, no estuvo el albertismo, pero estuvo Sergio Massa, estuvo Guado de Pedro, ¿no? El kirchnerismo, la Cámpora, el Frente Renovador, los gremios, algunos gobernadores. En ese acto, cuando termina el acto, el periodista de C5N, creo que era, le pregunta a una de las asistentes que sobre la candidatura de Cristina, ¿no? Y decía, yo quiero que sea Cristina, tiene que ser Cristina. Y si no es Cristina, ¿quién vota? No, yo voto a Milei. Y es como que eso quedó, queda como para el análisis, ¿no? Más adelante vamos a hacer desglosar un poco estos frentes, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y también hablar un poco de Milei. No quisiera adelantarme mucho, pero es un dato que seguramente lo vamos a ver ya en las PASO, ¿no? Que realmente, ¿qué es este fenómeno? Si realmente esto que te dicen las encuestas, esto que te dicen los medios de comunicación, si realmente es una vía votable, ¿no? Que se traspola los votos o no. Igual, ¿no? Da temor, ¿no? Viste que en mi barrio, que es un barrio periférico, cuando me dicen yo voy a votar a Milei y me agarro los pelos, por eso es que me corté, viste, que pelo bastante cortito para que no sea tan doloroso. Uno de los datos, 51,7% de los argentinos viven en hogares que reciben algún tipo de ayuda social, dice el Observatorio de la Universidad Católica Argentina. En este programa de Prohibido Cumbia estamos teniendo el Zoom Track. La música es básicamente música mexicana. Yo le dije qué música íbamos a pasar a nuestro amigo Jesús Rojas, que está haciendo la revolución en Perú. Me dice, esa es la música que escucha AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a seguir con la música. Es muy fácil, puedas ver a un niño que trabaja. payaso. También sin quererlo, a un flaco extraño que vive y vive lanzando fuego. Y así pues esta ciudad. Un alto, un siga, un alto. Un alto, un siga, un alto. Informativo matutino de Radionauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Radionauta. Oh. Seguimos en Prohibido Cumbia. Estamos en Radio Nauta 106.3 desde el Centro Social Olga Vázquez de la ciudad de La Plata, la ciudad de las diagonales, la hermosa ciudad de La Plata en la que voy a cumplir 50 años viviendo. 50 años en la ciudad de La Plata, mira. El 23 de octubre cumplo 50, medio siglo viviendo en la ciudad de La Plata. ¿Qué es lo de la ciudad que más te gustó o que más te gusta? ¿Un lugar que lo visitas asiduamente? ¿Aparte de la chica? Aparte de la chica. Todo, sí. todo. Todo. ¿Tienes algún lugar favorito? ¿Algún café, restaurante, algo? Mirá, el platense es muy, viste, muy asiduo, así, acostumbrarse a tener un solo lugar en donde concurre un solo bar, a leer el diario El Día, en este caso paso, no leo el Pasquín platense, pero sí tengo un boliche, tengo mi peluquero de hace 40 años, esas cosas sí, pero hay varios lugares aquí en La Plata para comer bien, para estar, charlar con amigos, básicamente Barrio Meridiano Quinto, los sábados a la noche, es lindo lugar para recorrer. No me gusta mucho la parte de Camino Centenario, que ahora, digamos, está un poco en auge, pero o la Diagonal 74, en donde hay mucha juventud, ¿no? Hay los boliches, todas las cervecerías. Los boliches de mis tiempos ya no existen más, digamos. Sí, tiene sus cosas, ¿no? La ciudad, a mí me gusta, bueno, es chiquita, me gusta porque es chiquita, pero tiene de todo un poco. Bastante movida cultural, bastante teatro, bastante recitales. Música, ¿no? Música, siempre tuvo música. Es una ciudad básicamente universitaria, mucha juventud, y eso es lo que da, digamos, empuje a una ciudad como La Plata, ¿no? Aparte, los dos clubes de fútbol, La rivalidad de Gimnasia Grima y de Estudiantes de La Plata, los dos estadios cercanos, muy cercanos en el bosque platense, ¿no? Son clásicos de la ciudad. También, bueno, los defectos urbanísticos, ¿no?, que se notaron a partir de la inundación del 2 de abril del 2013. Creció para arriba bastante la ciudad y para abajo no. Y creció de manera desordenada, básicamente priorizando el negocio inmobiliario y no una buena planificación. Y después creció hacia las periferias, ¿no? Nada que ver la ciudad de La Plata del año 73 con la de ahora, digamos, los barrios periféricos, la zona de Romero, la zona de Los Hornos, Villa Elvira. Ha crecido de una manera no siempre urbanística, digamos, ¿no? Con muy poca planificación. Y lógicamente es una ciudad que ya necesita, digamos, por lo menos nuevas redes de energía eléctrica y todas esas cosas, ¿no? ¿Sabes que hace una semana se puso en marcha el colectivo, un colectivo que lo hicieron entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y la empresa 9 de Julio? Eléctrico, ¿no? Eléctrico, que funciona a base de baterías de litio y hace el recorrido desde la facultad, del recorrido que hacen las facultades y al centro de la ciudad. Ya está en funcionamiento. Tiene cartelería donde dice, ¿no?, este vehículo funciona, sí, con energía renovable, y lo cual también te muestra el potencial que tiene, ¿no?, la ciudad, porque cuando uno piensa en la ciudad de La Plata, no hay que olvidarnos de la Universidad Nacional de La Plata, no hay que olvidarnos de que también la ciudad de La Plata cuenta con el cordón flori, fruti, hortícola más importante de la provincia y uno de los más grandes también a nivel nacional. Sí. Y todo la capacidad humana que tiene también la ciudad, ¿no? El trencito universitario, sí, ¿no? Pensaba en este colectivo y digo, claro, la capacidad tecnológica que tiene la universidad, Y ni qué decir, si es que se hubiese en políticas públicas que pueda triangular esto, ¿no? El conocimiento con la capacidad humana y con un estado municipal, provincial, nacional presente, podría ser una ciudad que la verdad que aportaría un montón para el desarrollo científico, tecnológico, ¿no? Lo que ha mejorado bastante, digamos, es la red hotelera, ¿no? Pero al alcance de pocos bolsillos. Se ha construido, digamos, hoteles de 4 y 5 estrellas que no están, digamos, al alcance del bolsillo de un laburante o de un visitante, digamos, de clase media o un visitante trabajador, ¿no? Son las tarifas hoteleras son muy muy caras. Y después, bueno, los lugares tradicionales, ¿no? El Museo de Ciencias Naturales, que está en el Paseo del Bosque, el lago, que en cierta manera ha tenido una pequeña remodelación. El planetario, que está ahora en el bosque también. El planetario en el bosque, muy lindo. Al lado justamente de la cancha de gimnasia y esgrima La Plata. Y los barrios, ¿no? Creo que uno de los barrios que sigue siendo, digamos, emblemático en cuanto a actividades culturales, sigue siendo Meridiano Quinto. Sí, sí, la estación provincial de Meridiano Quinto está. También ahora, digamos, en los galpones de Tolosa que han sido reacondicionados por organizaciones sociales. Y otra de las características, la cantidad de centros culturales de que hay en la ciudad, ¿no? Que son, digamos, centro de convocatoria, no solamente de organizaciones y de estudiantes universitarios, sino también lugares con una cultura muy importante. Estuve en la inauguración del Teatro Argentino. Escuchar a la orquesta del teatro, espectacular. El nuevo Teatro Argentino, que se construyó cuando se prendió fuego el viejo Teatro Argentino, ¿no? Es uno de los lugares emblemáticos, digamos, ahora en la ciudad de La Plata. Una acústica espectacular, 130 músicos en vivo, entre sopranos y la sinfónica. Es espectacular. También están haciendo espectáculos, se está haciendo en el teatro también. Sí, yo creo que también tendrían que popularizarse un poco más esos lugares, ¿viste? Siguen siendo un poquito elitistas, no en el sentido monetario, ¿no? O sea, no es que tengan espectáculos que son caros ni nada por el estilo, sino algunos son gratuitos. Creo que son gratuitos, pero creo que tendrían que tener más convocatoria hacia los barrios periféricos, las actividades culturales que se hacen en el Teatro Argentino. Estamos tratando de tener una comunicación con la provincia de Jujuy. Vamos a escuchar un temita, si nos alcanza el tiempo, y después seguimos intentando esta comunicación. Sería mejor empezar otra vez. Pero eso ya sé que no se puede. Vas a decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Sí, me di cuenta demasiado tarde. Sé que aún podemos arreglarlo. Aprendí a sacarle jugo a mis defectos y me va mejor desde que dejé de odiarlo. Caminando yo en tus labios por la noche, por en medio de la calle. Estoy pensando, si me quieres no me falles. Soy de tierra con el agua. Llego al cielo, dame tu aire y somos fuego. Y deseo decirte todo lo que ahora siento. Vámonos. Eres para mí, ¿no?

que es totalitario, ¿no? que es autoritario, y eso es algo muy profundo que se viene expresando en distintos sectores de la población. Muchas gracias, Natalia, entonces, por tu participación, como nos has contado el proceso que se está dando en Jujuy a partir de la reforma que intenta hacer el gobernador Gerardo Morales. Seguramente estaremos en contacto en los próximos días para ver cómo se sigue desarrollando este proceso de protestas y que cada vez tiene más convocatoria, ¿no? Porque acá vemos que se siguen sumando no solamente los sectores estatales, sino también los sectores municipales y de todos los ámbitos, no solamente el docente, sino también de la salud, ¿no? Así es, como vos decís, ¿no? Muy importante el proceso que se está viendo y viviendo acá en Jujuy y que muestra un cambio, ¿no? Del estado de ánimo también, pero también de la situación, así que me parece que creo que el mejor mensaje es dar cuenta de que así como hay ajuste, también hay resistencia y que también hay respuesta, ¿no? De los trabajadores, pero también de distintos sectores populares ante los gobernadores ajustadores. Muchas gracias entonces, Natalia, por tu participación. Te agradecemos y seguiremos en contacto en los próximos días. Qué locura lo que viene. Muchas gracias a ustedes. En Jujuy, porque hoy es fundamental, digo, el pensar en Jujuy en el marco de un proyecto político de nación, porque no nos olvidemos que en Jujuy está la reserva más grande de litio que tiene la Argentina. Y cuando uno habla de Jujuy, hoy está atravesando este conflicto, pero tenemos que hablar también del litio, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ese litio? Jujuy es o mejor dicho, la Argentina, ¿no? Recibe muy pocas regalías de parte de las empresas mineras con respecto al litio. El 3%, sí. Y ni siquiera ese dinero se federaliza, sino que queda solamente para Jujuy. Sí, y básicamente todavía no hay ni, digamos, algún indicio de la política que se va a seguir al respecto, ¿no? Si nosotros vemos que en otros países, por ejemplo, en Bolivia ya se está discutiendo, digamos, cuál va a ser de los convenios, digamos, con empresas extranjeras, porque sabe en Bolivia se es consciente de que ellos no tienen la tecnología para hacer la explotación, pero se vienen charlando todas estas cuestiones de los convenios o las regalías que puede dejar el mineral, ¿no? Igualmente en Chile en el Senado se discuten, digamos, los convenios básicamente a partir de que Chile tiene un código de minería que ya viene desde lejos, y recordemos que ni siquiera en una dictadura como la de Augusto Pinochet el cobre fue privatizado, ¿no? Acá no se tiene ninguna certeza de cuál va a ser, digamos, la orientación que va a tener la explotación de un mineral tan preciado en estos tiempos como el litio. Agradecemos a Natalia Morales, exdiputada provincial, y seguramente en los próximos días estaremos volviendo a charlar con ellos acerca de lo que sucede y cuál ha sido cuál será la respuesta del gobernador Morales, que calculamos que de ninguna manera cederá a las presiones de los sectores en lucha, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de música. gente pobre no tiene lugar. Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo por Radionauta 106.3, radionauta.com.ar. Hoy estamos en la música puro ska. En las cortinas seguimos con temas, digamos, en inglés, temas clásicos. Estamos escuchando una cortina de Alan Parsons Project. Alan Parsons fue el ingeniero de sonido de ese disco recontra emblemático de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna. Básicamente armaba el grupo Alan Parsons, lo armaba de manera electrónica, no era un grupo musical, ¿no? Era todo por todo electrónico, ¿no? Un ingeniero de primera categoría. Decíamos que la música todo es ska, básicamente de grupos mexicanos, y En los próximos programas vamos a hablar un poco de, cuando hablemos un poco de política internacional, vamos a tocar el tema de México. Nuestro amigo Jesús Rojas, nuestro compañero de radio, nos decía que toquemos un poco el tema de la represión al zapatismo, ¿no? Se supone que un gobierno progresista como dicen que es el de Andrés Manuel López Obrador con Morena, con el espacio Morena en México, tendría que ser un gobierno que esté a favor, digamos, de no solamente de los sectores populares, sino también de los sectores originarios allá en México. Todo lo contrario, lo que se está haciendo es priorizar el negocio. Uno de los botones de muestra es la construcción del Tren Maya en Oaxaca, que básicamente son proyectos turísticos y proyectos de negocios, ¿no? Donde intervienen las grandes multinacionales y por ahí los amigos del poder. Cosa nada rara, porque también ha sucedido, digamos, en otro gobierno. Recordemos, digamos, lo de Cancún, durante el gobierno de López Portillo. Entonces no es nada raro que las tierras que pertenecen, digamos, a los originarios sean utilizadas con el discurso del beneficio para estos sectores, y lo que se haga es negocios con el turismo. Ya pasó con Cancún, seguramente con el Tren Maya pasará exactamente lo mismo. Aparte, son proyectos que no tienen ningún estudio ambiental, ¿no? En ese sentido. Y el gobierno de López Obrador, digamos, tiene sus bemoles. México es un país en el que en los últimos años ha habido, digamos, no solamente asesinatos y desapariciones, sino también el más alto porcentaje en América Latina de femicidios, ¿no? Allá le llaman feminicidio. Pero uno piensa, digamos, que México siempre ha sido un país de política exterior abierta, ¿no? Lo demostró en los 70, cuando recibió a los exiliados argentinos. Sin embargo, hacia adentro tiene una política bastante represiva con respecto, digamos, a la militancia política. De todo esto vamos a estar charlando, pero en otro programa donde toquemos, digamos, la política latinoamericana. Lo podemos llamar a Jesús, ¿no? Como para que nos dé un pantallazo de lo que él está viendo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Porque se parece, digamos, México es un país que por su mestizaje se parece mucho a nuestro país, ¿no? A Perú. Por ahí nada que ver en lo político, pero sí en cuanto, digamos, a los habitantes. Y recordemos el progresismo de López Obrador, que es el único presidente en Latinoamérica que no ha reconocido el terrorismo de Estado de Dina Boluarte. Así es. Volvamos a las arenas argentinas, ¿no? En este caso, las arenas de las internas, ¿no? Estamos a meses de las elecciones. Mañana cierra los plazos para las alianzas, mañana 14 de junio, y el 24 estaremos con la lista de los precandidatos a las PASO en agosto. El Frente de Todos, digamos, todavía no ha despejado en ese sentido, por ahí, sí, en el sentido de la... Yo creo que alianzas difícilmente haya para anunciar mañana en el Frente de Todos, ¿no? La expectativa está en el cierre de listas el día 24, ¿no? ¿Y quién van a ser los candidatos si es que va a haber paso? Si Scioli mantendrá sus pretensiones de ser uno de los candidatos, si será de Pedro, si Massa, como plantea o como está tratando de presionar, creo que hoy tenía una cumbre, hoy o mañana, con Cristina Fernández, que plantea ser el candidato de consenso, ¿no? Y por ahí algunos sectores que dicen que el mejor candidato y el candidato más potable para una elección que muchos de los sectores que están dentro del Frente de Todos dan por perdida, sea Axel Kicillof. Así que estamos en esas especie de tira y afloje, ¿no? Yo creo que algo que dejó, al menos despejó, el Frente Renovador en su congreso que tuvo este sábado fue la posibilidad de alguna ruptura. Yo creo que en el Frente de Todos esa idea de alguna ruptura cada vez es más lejano. A Cristina le pasa lo que le pasaba en el 2017, en la cual, por ejemplo, 2015-2017, en la cual hoy por hoy no está para restar, ¿no? Cualquier punto que pueda salir del Frente de Todos es una posibilidad de que no entre o no entre al balotaje. Entonces yo creo que lo que va a pasar mañana va a ser un anuncio en donde las coaliciones se van a reafirmar, van a presentar sus nombres. Quizás el Frente de Todos no se llame ya Frente de Todos, es una posibilidad de que cambie el nombre, porque el Frente de Todos está muy relacionado a la gestión de Alberto Fernández, pésima gestión en cuanto a lo económico. Y algo que ven, y al menos lo que recomiendan los analistas, ¿no? Los que los asesoran, es de que cambien el nombre. ¿Por qué digo de que Cristina se encuentra en ese escenario muy similar al 2017? Porque justamente esta idea de que vienen pidiendo el sector del albertismo, en voz de Daniel Scioli, de Victoria Tolosa Paz, de Unas PASO, y que Massa ya él venía pidiendo por candidato único, es más, dijo unidad en su congreso del sábado, pero también dijo, si es que hay PASO, anótennos que ahí vamos a estar. Él habló en plural de que el Frente Renovador va a estar participando en las PASO, con lo cual es un gesto también, y que Cristina también bregaba por la unidad, bueno, todo indica hoy que posiblemente va a haber unas PASO, ¿no? Entiendo de que el Frente de Todos no está como para restar. Imagínate, en el 2017 Cristina perdió contra Bullrich, el candidato... Esteban Bullrich. Esteban Bullrich, candidato a senador justamente, y ese porcentaje fue cuando Florencio Randazzo le pedía unas PASO, dijo que no, y bueno, le quitó un... Le restó el 5%. 5%, y Cristina perdió por... 1 o 2 puntos. Claro. Entonces, está en esa situación el Frente de Todos, con lo cual yo creo que no es una idea muy loca pensar en que pueda haber unas PASO si es que no está la unidad. Pero bueno, todo puede pasar a último momento también, pueden haber rupturas, cosa que lo veo muy difícil. Esta semana es una semana crucial para el Frente de Todos, una semana cargada de muchos simbolismos y muchos hechos políticos. El día de mañana no solamente son las inscripciones de las alianzas, sino también el INDEC va a publicar el número de inflación, lo cual va a ser un hecho que, por lo menos, lo que ha venido haciendo en estos meses, en la cual la inflación ha ido creciendo todos los meses, todo indica de que el dato de mañana se va a desacelerar, porque la Ciudad Autónoma publicó el dato de inflación, que le salió el 7,5, y según dicen desde el INDEC, de que el número nacional va a seguir esa senda, no va a seguir por ese camino. Entonces, del 8,4 que fue el mes pasado, todo indica de que va a estar más abajo, ¿no? Es claramente un anuncio, igual no es un triunfo, sino es un derrotero para el gobierno y para el ministro de Economía, porque él el año pasado dijo que para estas alturas la inflación iba a estar en el 3%, ¿no? Entonces, claramente es un derrotero, pero este hecho creo que pensar en cómo puede impactar el dato de la inflación en la posibilidad de si es Sergio Massa o no el ungido, es una chance de que al menos sectores del kirchnerismo más duro que para plantear de que no tendría que ser Massa, sino que tendría que ser otro, ¿no? Por ejemplo, Guado de Pedro. Económicamente hay como un stand-by, ¿no? ¿Cuál es el miedo que tiene el kirchnerismo? Es de que si es Massa el ungido, el mes que viene la inflación vuelva a repuntar o haya una corrida, y entonces ahí sí estamos hablando de que la elección sería un desastre para el Frente de Todos, ¿no? Ese es el miedo que tienen. Operaciones contra el ministro de Economía. Y ahora, ¿cuál es la carta que tiene el ministro Sergio Massa? Es de que en el viaje con China no le fue tan mal, y que ahora tiene el viaje a Estados Unidos para terminar de cerrar el acuerdo con el fondo. Y hay dos requisitos que le pide el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, ¿no? El déficit fiscal, por un lado. Y son dos requisitos, déficit fiscal y que la Argentina haya llegado a un acuerdo con los tenedores de deuda en pesos, algo que pasó la semana pasada, ¿no? El martes, miércoles creo que había renegociado a la Argentina con un 74% de aprobación, lo cual es bastante alto y bastante bueno. Entonces, de los dos requisitos que le pide el fondo, uno ya lo cumplió, el déficit fiscal. Si uno lo ve más en detalle, hay un ajuste que el gobierno viene haciendo, un ajuste que no es un ajuste fuerte, contundente, pero es un ajuste que está impactando en los bolsillos de los trabajadores. Entonces, sí. El desafío de Massa, y una de las cosas que Cristina ha dejado entrever, es de que tiene que haber un nuevo acuerdo. Entonces, él tiene que viajar a los Estados Unidos, poder concretar un buen acuerdo, poder traer dinero fresco, un adelanto de los desembolsos del Fondo Monetario, una parte que vaya para pagar la deuda, pero otra parte que vaya al Banco Central de Reserva para que el gobierno pueda tener un espaldarazo, ¿no? Ese es el desafío que tiene. Y en ese proceso, porque de acá del hoy estamos 13 al 24, nos quedan 11 días, van a haber otros hechos. Está el viaje del ministro Sergio Massa, que todo indica que va a ser después del feriado del Día de la Bandera, el 20, después del 20, pero posiblemente sea antes del 24, ¿no? Estamos hablando de 21, 22. Es una misión difícil porque básicamente dos de los que tienen, de los que se sientan en las sillas principales, digamos, del Fondo Monetario Internacional, Japón, básicamente pide devaluación. O sea que blanqueen que hay una devaluación, ¿no? Y en ese mismo sentido está Alemania, digamos. El contrapeso es Estados Unidos, que es el principal socio del Fondo Monetario Internacional, y China, que tiene por ahí una menor influencia en el fondo, dentro del Fondo Monetario Internacional, que Japón y Alemania, que son, digamos, socios que aportan una mayor... Es el desafío, ¿no? Para que le den el reembolso... Veremos cómo se da la discusión, porque inclusive hay otros socios menores como Países Bajos que está también en contra del reembolso si no hay una devaluación en la Argentina. Sí, una cosa es el desembolso que tiene que hacer el Fondo Monetario Internacional para que la Argentina pueda pagar, y la otra parte también es el tema del déficit, ¿no? Déficit fiscal. Algo en lo que la Argentina no quiere, y ya el gobierno lo ha manifestado, y menos en un año electoral, es que hay un ajuste en programas sociales, en jubilaciones, ¿no? El ajuste viene por otro lado. Viste que lo de las tarifas, ya se quitó el subsidio de las tarifas. Claro, pero aparte la preocupación de parte de los socios del Fondo Monetario Internacional es la cantidad de emisión monetaria que ha hecho Argentina. Entonces ahí donde ven, digamos, el agujero negro, ¿no? Va a ser todo un desafío. Y es un hecho también de que el fondo tiene el problema de que si la Argentina llega a caer en default, directamente ese dinero que le ha prestado no lo va a poder ver. Entonces ahí está también el otro problema que tiene el Fondo Monetario, y esta encrucijada en la cual va a tener que llegar a una negociación con el gobierno. En esta semana, ante el 24, también posiblemente vaya en la previa lo que va a ser el cierre de las alianzas, y teniendo en cuenta cómo es el misticismo que siempre trata de ungirle Cristina a su espacio político, va a estar el anuncio de la puesta en funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner, que viene un poquito demorado, ¿no? Pero una puesta en funcionamiento seguramente va a ser. Y en el marco de que el 20 es el Día de la Bandera, quién sabe, y Cristina, que el año pasado estaba casi trajeada como a lo Belgrano, cuando hizo su aparición en Avellaneda, donde tuvo una vestimenta muy similar a la de Belgrano, haga un anuncio. Quién sabe si haga un anuncio. Un discurso patriótico, ¿no? Ahora, es medio dramático, ¿no? Porque, digamos, con el escenario político que hay, un discurso patriótico para tratar de entrar al balotaje, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Ni siquiera para con intenciones, digamos, de ganar la presidencia en octubre, sino ser uno de los protagonistas del balotaje. Tal cual. Que la derrota no sea tan contundente, tan perjudicial para... tan perjudicial para el frente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que, bueno, Sergio Massa, ¿por qué también él corre el viaje a los Estados Unidos? Porque está esperando un gesto de parte de la vicepresidenta, a ver si lo va a ungir, o al menos, por lo menos, si va a hacer unas PASO, que tampoco es que se sabe si va a ser Sergio Massa o no, que el apoyo de la vicepresidenta, o sea, hacia él, o que por lo menos puedan tener el Frente Renovador una capacidad de negociación bastante fuerte en el armado de la lista, tanto nacional como provincial. Y por eso es que también esperar, digo, a que el viaje a los Estados Unidos para negociar con el fondo sea posterior a un posible anuncio de Cristina Kirchner, ¿no? Porque estamos viendo que si él va a negociar y él no va a ser el candidato, lo veo difícil de que Cristina anuncie un Scioli, pero imaginemos de que lo anuncie y lo diga Scioli es el candidato de unidad, ¿para qué va a negociar Sergio Massa un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Eso no va a pasar claramente, pero están jugando bastante con el tiempo. Hay una fecha importante que es el Día de la Bandera, que creo que teniendo en cuenta de que el kirchnerismo es de hacer uso siempre de estos simbolismos, está la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner. Quién sabe si en alguna de esas fechas, que esta fecha es antes del 24, lógicamente el cierre de listas, puede hacer un anuncio Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que pasa? ¿Si hay paso o no hay paso? Esa es una discusión que se está dando y que no han cerrado ninguna puerta. Por un lado, Guado de Pedro está jugando bastante fuerte en su instalación de su figura, de su imagen. Ayer ha salido con un video en su cuenta TikTok, tiene una cuenta TikTok, donde él se entrevista y se autoentrevista con el actor Lamote, que tienen cierto parecido con Guado de Pedro, y en la cual juegan para tratar de capturar a este público joven que se mueve en las redes sociales. Guado de Pedro está jugando, es un actor político que no tiene mucha instalación, no es muy conocido. Ese es el problema que detectan en el Patria, de que no mueve el amperímetro, dirían los de Juntos. Ahora, ¿no? Lo que es un hecho es de que si Cristina dice él es mi candidato, va a empezar a caminar con él y automáticamente va a tener la instalación que hoy no la tiene. Él está jugando, Cristina está mirando todos los actores, qué es lo que vienen haciendo, inclusive a Daniel Scioli, a lo cual no le va a rechazar una posibilidad de un PASO, ¿no? Si Scioli quiere jugar, Cristina lo va a dejar que juegue, porque no, como te decía, está en la situación en la cual no puede desperdiciar ningún punto que se le vaya del frente de todos. Es todavía una posibilidad, no está cerrado, de que el gobernador Axel Kicillof vaya como candidato de unidad del frente de todos. Si es Kicillof, Massa no va a jugar. Y esa es una posibilidad, digo, sobre todo teniendo en cuenta de que si el candidato a presidente es muy malo y no mueve, a Kicillof tampoco le sirve ser candidato a gobernador porque podría perder, sobre todo que en las encuestas le dan a un Diego Santilli y a Grindetti, o mejor dicho a Juntos por el Cambio, le dan con una diferencia de 4 puntos, ¿sí? De con el frente de todos, de distancia. Axel Kicillof vendría a ser el único as en la manga, ¿no? Axel Kicillof es el que mejor traslada los votos de Cristina Fernández de Kirchner en el electorado, ¿no? Si alguien tiene que identificar a Axel Kicillof, le identifica automáticamente con Cristina. Y si va Kicillof a Nación, ¿quién a provincia? De Pedro, difícil. Lo descarto totalmente. Puede ser una jugada de Pedro o alguien más cercano al Instituto Patria o a la Cámpora, ¿no? Bueno, el más cercano es de Pedro, pero no creo que ese sillón se lo releguen ni al Frente Renovador ni tampoco a su socio el albertismo, ¿no? Ni difícilmente se lo releguen a los intendentes. Me parece que ahí ese sillón no lo va a soltar Cristina. Si es que Axel Kicillof va a jugar a Nación, ahí va a intentar poner a alguien que sea del riñón de Cristina Kirchner, ¿no? Máximo. Puede ser, es una posibilidad. Es una posibilidad de que... El príncipe encantado. Sobre todo teniendo en cuenta que el candidato a presidente arrastra y va a tener impacto en el candidato a gobernador. Más no al revés, el candidato a gobernador no determina al candidato a presidente. Difícilmente que la gente en octubre vaya y corte boleta para votar una cosa a presidente y otra cosa en gobernador. Entonces necesitan un candidato de mucho músculo político que encabece la lista de presidente para que el gobernador en la provincia de Buenos Aires pueda hacer una buena elección. Como jugada estratégica para ganar las elecciones en octubre 23, sino las próximas del año 27, no es una mala jugada estratégica porque el año 27 tendrían, digamos, un dúo tanto en Nación como en provincia de Buenos Aires netamente del riñón kirchnerista. Esa es una de las cuestiones que se barajan, porque hoy todo indica que si es juntos el gobierno que asumiría en diciembre, va a ir una política de ajuste, y más ajuste de lo que hoy se está ajustando en la población no lo va a soportar. Entonces va a tener muchos problemas en distintos frentes el próximo gobierno. Si es el que se queda o es uno nuevo, va a tener muchos problemas por lo económico. Entonces, todo indica de que posiblemente, si es que no hace un buen gobierno sumado a eso, ¿no? En el 2025 haya nuevamente un recambio, ¿no? Al menos en la un recambio en las legislaturas, ¿no? En nacional, provincial, municipal. Esta es un poco la situación en la cual está el Frente de Todos. El socio que ha quedado muy relegado a todo esto es el presidente Alberto Fernández, donde cada vez tiene menos injerencia en las decisiones que hay dentro del Frente de Todos, y que todo indica que por lo menos hasta esta altura parece de que puede ser de que vayan a una interna, ¿no? Alberto Fernández ya ni siquiera es esos muñecos chinos, de ese gato chino, viste, que el de la manito que trae la suerte, que mueve la mano, ¿no? Directamente ha quedado totalmente, ni siquiera como adorno. Veremos si, como indican, digamos, los rumores del escenario político, si hay una reunión entre Cristina Fernández y Sergio Massa en estos días, o sea, antes del fin de semana, y veremos qué sale ahí de síntesis. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas, oh, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Hoy la vi. Fue casualidad. La cortina de Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, qué voz la de Leonardo Fabio. Uno de mis ídolos. A propósito, empezó a circular un libro que se llama Fabio Vigente, de Florencia Alfón. Está editado por Ediciones Futurock. Recordamos que volvemos al sorteo de libros y el próximo martes sortearemos Degenerado, libro de Ariana Harwicks. Un libro bastante duro. Allí Ariana rompe el molde y escribe desde el punto de vista de un pedófilo. Generó bastante debate el libro, pero es bastante bueno. Ariana escribe como los dioses. Es una de las escritoras, digamos, que ha alumbrado en estos tiempos, junto con Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Selva Almada. Forma parte de la nueva generación de escritoras que está en la cresta de la ola. A propósito, no me enteré que en el Teatro Coliseo, en la semana pasada, el 7 de junio, Mariana Enríquez estuvo con su stand-up literario, al que le puso Mis extrañas compañías. Mariana Enríquez, toda una star rock, como le dicen. Estaremos promocionando entonces en el Facebook y en Instagram. Ahí vamos a subir las condiciones para la gente que quiera ganarse el libro pueda participar. Y a propósito, digamos, del pollo a la brasa de sabroso que ganó el compañero Gonzalo Bayón, se nos informó que se lo entregaron el día sábado y lo disfrutó bastante junto con visitas que recibió, ¿no? Lo fue a buscar en el horario de almuerzo, así que le vino bastante bien para compartir una comida en familia. Seguramente en estas semanas estaremos volviendo a ver si el dueño de Sabroso sigue teniendo la generosidad, ¿no? De enviarnos sus regalos. Qué rico, nos dice la operadora. Sus regalos gastronómicos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Vamos a preguntarle a ver si podemos hacer otro sorteo de otro pollo a la brasa. Bien. Nos está quedando poco tiempo. Vamos a tratar de meterle el diente a algo de la interna de Juntos, ¿no? Que está cada vez más picante y sobre todo se resaltó en las elecciones provinciales, en donde tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta estuvieron en distintas provincias tratando, ¿no?, de impulsar a los que son sus aliados. Cornejo en este caso con, sí, Bullrich, y Poggi con Rodríguez Larreta. Tal cual. Cornejo, que es parte ya del espacio de Bullrich, que lo ha dicho públicamente. Y en San Luis, Larreta diciendo de que, bueno, que la estrategia es la amplitud. Tratando todavía de ver lo de Schiaretti, ¿no? Quedó un poco helado lo de Schiaretti. Lo que sí se confirmó es el ingreso de José Luis Esper. Sacó una carta el fin de semana Horacio Rodríguez Larreta, donde fue firmado justamente por la UCR, por Lilita Carrió, ¿no? Donde plantean la unidad nuevamente. Pero ha quedado como fuera de juego porque la estrategia de sumarlo a Schiaretti ya está difícilmente que esto avance. La que se ha mostrado más fuerte en esto, si bien Larreta se ha tratado de mostrar como un armador político, hablando con distintos sectores y mostrando amplitud, la que ha terminado, creo que yo, ganando esa pulseada ha sido Patricia Bullrich, ¿no? El macrismo, porque si uno habla de Bullrich, está hablando de Mauricio Macri, que está o que es el que apadrina, ¿no? Ya creo que a esta altura abiertamente a Patricia Bullrich. Está complicado el frente de todos, pero Juntos por el Cambio viene también bastante complicado. Sí van a tener ellos una interna, eso ya está definido. Pero yo creo que también el dato de que la elección de Bussi en Tucumán, que jugó abiertamente con Milei, le suma algunos puntitos a Horacio Rodríguez Larreta en esta idea de plantear de que hay que mostrar más amplitud y no una radicalización. Y también en esta idea de que hasta qué punto lo de Javier Milei es realmente lo que muestran las encuestas, ¿no? Porque cuando uno piensa el corrimiento que ha tenido Patricia Bullrich y una buena parte del sector de Juntos por el Cambio, digo, al PRO le han aparecido muchos bullrichistas en la provincia de Buenos Aires con un discurso bien tirado hacia la derecha, ¿no? Un discurso bien muy, muy semejante a lo de Milei. Y lo que pasó en la provincia de Tucumán nos muestra de que, bueno, ahí al menos no ha pegado, ¿no? De que sí, Milei sigue encauzando la idea del voto bronca, del malestar de la sociedad, pero no sé si la sociedad realmente lo ve como un gobernante a la hora de votar. Quizá hay una cosa en lo que te pueda decir en una encuesta y otra cosa en lo que realmente después vaya ya en el voto, ¿no? Que eso también es un creo que algo a tener en cuenta, y los sociólogos deben estar hoy por hoy tratando de ver qué pasa con este fenómeno, ¿no? Porque ¿por qué te dicen las encuestas una cosa y después la realidad te dice otra? El hecho es que Juntos por el Cambio, bueno, están en una pulseada por ver quién conduce el espacio político, donde hay mucho personalismo claramente, y se pone en juego, sobre todo el PRO, de qué va a pasar ahora en adelante con quién va a ser el conductor, ¿no? El que hegemonice en ese espacio. Y algo que por eso el padrinazgo de Macri con Bullrich, de que si ve que es Horacio Rodríguez Larreta, hay una búsqueda de jubilarlo a Mauricio Macri. Y cosa que sí. Mauricio Macri no quiere, ¿no? Él sí, quiere todavía ser un actor. A mí no me extraña, digamos, la mezquindad y el egocentrismo en un espacio como Juntos, ¿no? Que realmente lo ha hecho cometer errores políticos de una elección que tenía prácticamente ganada hace 6 meses. ¿Quién discutía, digamos, que Juntos iba a ser el próximo gobierno? Casi nadie, ¿no? El desastre económico que ha sido el gobierno de Alberto Fernández daba todos los indicios para que ello suceda. Sin embargo, digamos, estas pequeñas mezquindades o grandes mezquindades, lo que ha hecho es, bueno, que pierda, digamos, bastante aceptación en algunos sectores y que esos votantes queden entre los indecisos, ¿no? De lo que no se sabe qué van a hacer en las elecciones, básicamente en las elecciones de octubre. Pero bueno, veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Seguramente ya la próxima semana tendremos un escenario un poco más claro al respecto. Así es. Estamos prácticamente ya terminando el programa. Se vienen los compañeros de Venganza Afectiva con su programa. Nos vamos a despedir hasta el próximo martes. Es feriado el próximo martes. El Día de la Bandera, justamente. Tenemos que preguntarle a los compañeros que operan a ver si hay disponibilidad o por ahí se quieren tomar algún descanso. Bueno, veremos si salimos el próximo martes, pero si salimos el martes ya sabe que estarán en las redes las condiciones para el sorteo del libro Degenerado de Ariana Hardwicks. Así es, abrigarse muy bien porque el clima está bastante fresquito y no queremos que la gente se nos resfríe por ahí. Vamos a tener temperaturas bajas de 4 grados, el sábado de 8, domingo de 9, pero en toda la semana vamos a estar entre las mínimas de 4 a 5 grados y las máximas de 15 a 16 grados. Nos llevó el invierno. Saludos a nuestro compañero Jesús Rojas en Lima. Lo invitaremos en el próximo programa para que nos dé él un panorama acerca de lo que sucede en México con los zapatistas y tratando de escrachar al gobierno supuestamente progresista de Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos el próximo martes. Buena semana para todos. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.